¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3806, miércoles 21 de octubre. Tradicionalmente tendremos nuestra mesa financiera, pero no esta semana. Esta semana estamos de vacaciones, pero aquí les dejamos estos programas para que usted pues nos acompañe, ya sabe, siempre con temas importantes que reflexionar, que aprender aquí en Fórmula en los Negocios. Esta noche en la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, ya sabe qué significa touch. Si no eres de acá, seguramente no lo sabes aún. Googlealo. Googlealo, sí. Nunca lo va a encontrar googleado. Bueno, les dejamos no el reto. Sabe. Yo creo que sí. Yo creo que, pues sí, seguro alguien ya puso algo al respecto. Pero bueno, touch significa ombligo en maya, así que estamos a mitad de semana. Y bueno, este tema tan interesante, Robert, que nos traes nuevamente de hablar de la importancia de las habilidades que buscan hoy en día las empresas y que mayormente se han convertido en estas habilidades blandas que les llamamos, o más bien competencias sociales, cómo se comporta, cómo reacciona la gente. Sin embargo, hoy me parece muy acertado hablar específicamente de 5 habilidades concretas que se buscan y que, pues bueno, tomen nota, porque si te falta alguna, pues vas a tener que actualizarte, prepararte, educarte, para que tengas las 5 habilidades que hoy en día están buscando las empresas, pues para que sea más fácil para ti encontrar un trabajo, si es que lo estás buscando, o bien mantener el que tienes, si lo tienes y te falta alguna habilidad. Por supuesto, fíjate qué interesante, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo se han perdido en todo el mundo desde el golpe del COVID-19, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Ayer, en el programa de ayer, martes, mencionábamos que 1 millón de empleos van a ser modificados por las nuevas tendencias, la tecnología, el COVID, etcétera, etcétera. Y mira, pues las cifras concuerdan, 305 millones de empleos de tiempo completo se han perdido. Es una cantidad, pues para mí, pues no sé, inimaginable. Pero hay señales de que la contratación está aumentando en algunos mercados. Pues sí, después de la caída tremenda del confinamiento y luego la reapertura, pues la economía se empieza a mover y pues empiezan las contrataciones. LinkedIn ha analizado millones de anuncios de empleos para encontrar a los empleadores, lo que están buscando, pues, los empleadores, las empresas o las agencias que se dedican a la búsqueda de empleo. Las denominadas competencias sociales, como dijo Laura, que incluyen la comunicación y la resolución de problemas, encabezan la lista. ¿Qué te parece? Totalmente interesantísimo, porque pues definitivamente la comunicación es algo que pues está palpable hoy, y la comunicación digital. ¿Qué estás emitiendo de sensación a la hora de que aprietas los teclados para tu lector? ¿En qué estado emocional lo dejas? ¿Lo dejas pues que se siente atendido, que la contestación fue amable, fue servicial, o simplemente estás gatillando allá una respuesta de que ya no me molestes y aquí está la respuesta, o pues como que evadiendo la solución. En fin, toda esta manera de comunicarnos, tanto verbalmente como digitalmente, es algo que me parece muy acertado que las empresas se estén fijando muy bien cómo practican su comunicación los empleados. ¿Te acuerdas que vimos un documental en este canal de alemán, DW? DW. Que es un canal, es la televisión alemana, ¿no? Aunque es del gobierno, pero pues es la principal televisora. Tienen muy buenos documentales. ¿Cómo no? Buenísimos. Este documental donde Facebook contrataba a personal que estuviera verificando el contenido de la gente, lo que ponía. Pero creo que era Google, no Facebook. Era Facebook. Bueno, cualquiera también lo hace. Ah, claro, por supuesto. Pero Facebook principalmente tenía miles tiene miles de personas en cada país que lo que se dedican a verificar el contenido. Si es un contenido no adecuado, te lo quitan. Claro, creo que a todos nos ha pasado que lo codifican para que sea retirado. Sí, lo quitan. Y ya sea imágenes no propicias, que sean violentas, o que sean porno, o que sean... Todo eso tienen que estar rastreándolo personas, porque a veces pues suben, por ejemplo, un accidente y ves ahí pedazos de gente. Todas esas cosas muy violentas, las tienen que ir quitando, eliminando, para que no quede a la vista del usuario. Pero recuerdo que ahí comentaron que ya hay muchas empresas que para hacerte una investigación, por ejemplo, si estás pidiendo trabajo, ellos tienen necesariamente que investigar en tus redes sociales qué cosas publicas. Fíjate qué importante. Sí. Entonces, si tú eres una de las personas que se dedica a publicar porquería y media en Facebook... Pues sí, ahí ya te van a catalogar como adaptable o no adaptable, o adecuado o no adecuado. Habilidades de comunicación en las redes sociales. Fíjate, Robert, que me llevas a pensar, ya sabes que yo de repente empiezo a volar con el pensamiento, pero me llevas a analizar algo importantísimo. Los medios digitales hoy, con esto que tú estás diciendo, nos están volviendo a enseñar la importancia de la ética, ¿sí? De estos principios básicos que hemos perdido de honor, de prudencia, de respeto, de tolerancia, de educación, de ser educado, de ser amable, etcétera, etcétera, porque pues en ética te enseñaban todo eso, cosa que ya no existe esta clase, o creo que la volvieron a poner, o ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que la retiraron, pero luego oí que estaban pensando volverla a poner. En fin, el caso es que hoy en día a nadie se les enseña estas éticas, y que hoy en día se están fijando a través de tus redes de qué estás hecho. Qué tanto honor, qué tanta lealtad, y todo lo están leyendo a través de tus redes sociales. Absolutamente. Impresionante. Por eso, fíjense, en Estados Unidos están surgiendo puntos brillantes. En los Estados Unidos las empresas añadieron 1.8 millones de puestos de trabajo en julio, aunque a un ritmo más lento. Los empleadores de China también están contratando. El aumento del gasto en el comercio minorista en las economías de la eurozona también podría crear más puestos de trabajo. Esto va a que todos estos nuevos en Estados Unidos, en China, en Europa, que están volviendo a contratar, se están fijando más en estas habilidades de comunicación. Y lo tienes a la mano. O sea, tú nomás quieres contratar una persona, dile, dame tu Facebook. Bueno, no y creo tú que sea. solito te metes al Facebook No, y averiguas. No creo que solo cómo sea es. Eso, pero, No, pero bueno, sí, es sí una es una parte. parte, sí es una parte que van a revisar. Y si tú te fijas, hoy de manera pues automática lo hacemos nosotros. Cuando, no sé, cuando vas a tratar con alguien, cuando vas a entablar, no sé, una cita que te dieron, ya sea porque eres vendedor, o cuando tienes una prospección, o cuando, etcétera. Lo primero que haces, googleas el nombre de la persona. Y ahí te va a mandar a Facebook, y ahí te va a mandar a Instagram, pues sí, y ahí te va a mandar a diferentes lados. Y vas a tener un perfil más o menos de esa persona para saber si quieres negociar con ella o no. Y eso es un factor que tiene una influencia claro. muy determinante. Porque si tú ves algo ahí que no te gusta, vas a cortar ese lazo. No, pues yo hasta lo bajo, o ni de lo, ni lo inicias el lazo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles, touch de la semana, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, pues que desde la pandemia hemos estado sacándole jugo a la tecnología, transmitiendo para usted desde nuestras plataformas de Zoom, aquí en Fórmula en los Negocios. Y gracias a usted por acompañarnos también. Ya mire, vamos a la última parte del año, a disfrutar estas temperaturas, a disfrutar verdaderamente, pues digo yo, la mejor época de la ciudad de Mérida. Y bueno, pues sigamos cuidándonos, y yo le pido de favor que aprendamos el uso del cubrebocas adecuadamente. Se ha vuelto una herramienta poderosísima para evitar el contagio, para que usted no contagie o no lo contagien, y de esa manera nos cuidamos entre todos. La sana distancia, los cubrebocas y el lavado de manos es un hábito que ya llegó para quedarse. Así es de que yo lo conmino a que lo hagamos, a que lo aprendamos. Y pues mire, a lo mejor podemos tener muchas, pues no sé, justificaciones para no usarlo. Pero pues hay que usarlo, es como los calzoncillos. ¿A poco usted sale a la calle sin calzoncillos? Pues no, pues entonces es lo mismo. Hay que usar cubrebocas igual que los calzones. Entonces es un nuevo hábito. Pero que no que use los calzones como cubreboca. Pero no, sí, bueno, no. No. Todos son dos prendas aparte. Eso sí, no, que no confundir. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. En Grupo Sadasi tenemos el compromiso de velar por la seguridad y bienestar de nuestros clientes, por lo que hemos implementado acciones de prevención para hacer de nuestras instalaciones un lugar seguro para ti. Se toma la temperatura a todas las personas que llegan a nuestras instalaciones con la intención de minimizar el riesgo de contagio. Todos nuestros colaboradores con los que tenga contacto están protegidos, al igual que todos aquellos que no ve con el debido equipo de protección personal, utilizarán cubrebocas y caretas para brindarle un mejor servicio. Siempre habrá a su disposición gel antibacterial, al igual que la señalización de sana distancia. Todos nuestros espacios han sido preparados con las correctas rutinas de higiene y desinfección. Nuestros asesores sanitizan antes y después de la visita de un cliente el espacio, así como el correcto lavado de manos. Antes de realizar alguna entrega de vivienda, nuestro personal sanitiza la propiedad para que el nuevo propietario la reciba con la mayor tranquilidad posible. No esperes más, te esperamos en nuestras oficinas de ventas, Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida. para ayudarlo a tener un patrimonio seguro para usted y su familia. O mira, si así lo prefieres, puedes contactarnos desde la tranquilidad de tu casa a través de nuestros medios digitales en sadasiyucatan.com.mx, donde además de obtener información de nuestros desarrollos, podrás contactar un asesor en videoconferencia, realizar recorridos virtuales de nuestras casas y más. Manteniendo la sana distancia, pero siempre cerca de ti, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado en Newfield Network con este tema: ¿cuáles son las principales habilidades que hoy ya los buscadores de talento en los trabajos están buscando? Sí, Robert, y fíjate que en un estudio basado en empresas mayormente estadounidenses, ellos hablan de 10 habilidades que son las más importantes. Sin embargo, aquí vamos a desarrollar 5 de ellas. Pero las 10 habilidades son las siguientes: comunicación, resolución de problemas, operaciones, habilidades analíticas, el uso de Microsoft Office, proyectos... Project Management, es un en software. Español, Project Management. Manejo de proyectos. Pues mira, yo a esa tengo tacha. presentaciones, si sabes hacer tus PowerPoint. Famosas presentaciones, ahí también tengo tacha. Marketing. Marketing digital, por supuesto. Servicio al cliente y liderazgo. Entonces, esas son las 10 en las que más se fijan actualmente. Sin embargo, hoy vamos a desarrollar estas 5 que se considera que son las más importantes. Y por supuesto, en el número 1 está la comunicación. Y esto es lo primero en la lista de los deseos de muchos empleadores o empresas, que es lo que buscan. Porque, pues bueno, si sabes codificar es maravilloso, pero ¿sabes expresarte? Fíjate, y mira qué interesante cómo usan la palabra puedes codificar. O sea, eso habla, codificar para mí habla que te comunicas. ¿Un programador? Ok. Que te comunicas con las computadoras. Ah, ok, un programador, correcto. Sí, o sea, no sí. necesariamente que las programes, sí. pero que las sabes utilizar. Correcto. Sabes utilizar el Office, el Excel, por sí, ejemplo. Sí, que eres que un genio. Las fórmulas, exacto. En todo eso. Es codificar. Pero... ahí va el pero. ¿Cómo te expresas? Puedes expresarte también, y eso es importantísimo. Y bueno, ¿alguna vez has tenido un gerente que se negó a escuchar? Fíjate, algunas preguntas interesantes de reflexión que tiene. ¿Has trabajado alguna vez con alguien que no supiera captar las señales sociales? ¿Alguien que no supiera cuándo ser sociable y cuándo pues apagarse para trabajar? ¿Has trabajado alguna vez con alguien que usara una tonelada de pues palabrerío para en la oficina para decir aparentemente nada? Sí, entonces... Oye, ahí tienes a Andrés Manuel, ya se avienta. Ay, pero mira, 3 horas en las mañaneras. Qué horror. Y no dice nada más que puras mentiras, ¿no? Bueno. Qué horror, de veras. Qué horror. Dice pura pues, palabras al viento. Y pues el viento se lleva las palabras. Por ejemplo, y debido al COVID-19 ha aumentado la adopción del software de trabajo a distancia, las necesidades de lograr el tono de voz correcto ha aumentado, si acaso, no solo para los empleados, sino también los empleadores, o sea, los jefes, que practiquen su liderazgo. Y, por ejemplo, ¿qué impresión? O sea, la pregunta sería, ¿estás dando la impresión correcta con el tono que adoptas en los emails y en los textos? Fíjate, qué interesante esto que mencionas. Yo recuerdo, bueno, yo he trabajado con correos electrónicos desde que se inventó. Yo vendí un sistema de correo electrónico para computadoras mainframe, antes de que hubiera PCs. Yo ya estaba con un software me acuerdo, Verimation se llamaba el software, para puras máquinas IBM de centros de cómputo, y se conectaban entre los centros de cómputo con un correo electrónico. Era como un messenger. Pero había ya desde entonces un código que se sigue usando hoy en correo electrónico. Por ejemplo, si tú escribes con puras mayúsculas un correo electrónico, quiere decir que estás gritando. O estás siendo enfático. Sí, bueno. De decir, a ver, esto que no se te olvide. Estás gritando, correcto. Entonces, no necesariamente. Gritando. Esas señales verbales es lo que los reclutadores hoy buscan en el lenguaje corporal digital. Y fíjate, el otro día veía una noticia, pues, de... Ya ves que ahora los diputados hacen sus telejuntas a través de Zoom, pues. Imagínate, si en físico no se entendían, yo no me imagino cómo está esa situación. Y ahí cacharon a una diputada poniendo una foto en su cámara, colocando una foto en su cámara que pareciera que estaba atenta a la videoconferencia, y la cacharon. Pues claro, pues claro. Entonces, eso habla mucho de tus niveles de comunicación actual. Pero bueno, fíjense qué importante se está convirtiendo el desarrollo de estas habilidades y la comunicación. Yo le agregaría, aquí nomás dice comunicación, pero yo le agregaría la comunicación digital. Esta manera en la que usamos las redes y cómo nos comunicamos. Y bueno, usted tiene la posibilidad de vernos en Facebook Live. Hemos transmitido la mayoría de los programas, no este, porque estamos de vacaciones y le dejamos este programa grabado, pero busquen nuestros programas y véanos en Facebook Live y califíquenos con esto que estamos hablando. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil a dirigirse a su casa, a descansar. Si, pues mire, está cansado, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted con estos temas pues relevantes, los cuales consideramos nosotros relevantes, que debemos de estar informados y de aprender, pues, para estas nuevas épocas que nos tocó vivir. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, Laura Alcalá Oliver, que me acompaña aquí en el estudio, tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy platicamos de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti, y hasta te incluye un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya por las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp por el 9991-2247-16. Repito, 9991-2247-16. O escríbenos a segurosconlaura@hotmail. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y la verdad, una de las cosas que el COVID también nos viene a enfatizar tremendamente es la que necesitamos estar protegidos para estos riesgos económicos. ¿Sabe usted lo que cuesta una noche en terapia intensiva si usted tiene COVID? Lamentablemente, Dios no lo quiera, toco madera, no se lo deseo a nadie, pero ¿sabe lo que cuesta una noche en terapia intensiva para ser atendido por COVID-19 en un hospital privado? 55 mil pesos la noche. Estoy seguro que esa cifra ya subió, así es de que ahí la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores para que usted pues pueda verdaderamente tener esa protección y pues ese riesgo económico no sufrirlo. Y bueno, estamos platicando, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Estamos hablando de cuáles son las habilidades, estas cinco habilidades en demanda actualmente. Ya hablamos de la comunicación. La segunda es la solución de problemas. Mire, olvídate de los ejercicios de formación de equipos. ¿Se acuerdan esos ejercicios que le ponen en los talleres de formación de equipos? Que para construir un puente, que si usas tus piezas de poliestireno y trozos de cuerda. La resolución de problemas es mucho más que eso. Mire, se trata de identificar una tarea, descomponerla en sus componentes y arreglarla. Esto según el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Se trata de la habilidad a su alrededor para seguir con las tareas y hacer su investigación, al igual que la comunicación clara. Rara vez ha sido más vital. Fíjate qué interesante esto que mencionan aquí en el artículo. La descomposición, identificar una tarea, descomponerla y componerla. Es interesante, ¿no? Porque muchas de estas tareas las estás llevando a cabo a través de una computadora, que es una herramienta. Pero debes de tener la habilidad de cómo mejorar y hacer más eficiente estas tareas. Yo recuerdo que tú tuviste una plática con un asesor bancario que te decían, es que a mí no me explicaron correctamente un procedimiento. Y de eso se trata esta habilidad. Ni me lo recuerdes. Estoy furiosa. Y no te resolvieron el problema. Ah, por supuesto. Yo quería levantar un... ¿cómo se le...? Reporte. Y me dieron la vuelta, una hora estuve el teléfono y me pasaron con otra ejecutiva del banco y supuestamente iban a levantar el reporte de inconformidad que yo tuve y me explicaron 500 veces lo mismo, yo les decía, ya lo entendí, pero lo que me asesoraron en mi llamada anterior me llevó a tener problemas que eran el motivo que llamé. Bueno, para no ser largo el cuento, jamás levantaron el reporte. Yo quería mi número de reporte de dejar por escrito mi inconformidad. Entonces me dieron la vuelta. Eso me lleva a pensar que, pues, ¿cómo te vas a inconformar si no te dejan? Pues sí, porque no. Es como cuando antes correcto. Queríamos cancelar una tarjeta de crédito. Te mandaban con 3-4 ejecutivos diferentes para decirte los beneficios y decirte no sé qué, con tal de que no cancelaras la tarjeta de crédito. Y cosa que lo siguen haciendo ahorita. Tienes que verdaderamente ser muy firme, muy enfático para que te cancelen una tarjeta de crédito. Y en esta ocasión, por más que quise levantar mi informe de inconformidad, se vieron muy hábiles, me dieron la vuelta, me cansaron y nunca me levantaron el reporte de inconformidad. Entonces, pues bueno, es una habilidad muy buena para ellos, a beneficio de ellos, porque pues ya no van a tener reclamos. Sí, pero no resuelven el problema. No, por supuesto. ¿Tú qué crees? ¿Que yo estoy feliz con ese banco? Por supuesto que no. ¿Y qué vas a terminar haciendo? Pues a la primera oportunidad ya cancelo esa tarjeta, punto. Bendito sea Dios, pues hay otros bancos y hay otras oportunidades y hay competencia. Fíjense qué importante, entonces aquí amigos, esta habilidad de solución de problemas. Si usted tiene atendiendo a gente, ya sea por medios digitales o telefónicamente, y no le solucionan los problemas, pues va a tener pérdida de clientes, punto. Así de sencillo. Las empresas que piensan de manera diferente sobre sus problemas durante el COVID-19 pues son los que están haciendo los cambios y son los que están teniendo éxito. Yo recuerdo también haber escuchado o haber visto la noticia que, por ejemplo, Amazon estaba contratando gente para atender la demanda tremenda que tenían en sus portales de compras, pero necesitaban más gente en los almacenes para sacar rápido las mercancías y en la atención a los clientes telefónicamente. Entonces, empresas como Amazon, que se dan cuenta de estas habilidades, pues inmediatamente toman acción, ¿no? Otra habilidad importante, amigos, son las habilidades analíticas. Claro, y pues es un momento importante para pensar críticamente. Y bueno, tus acciones se basan en el tipo de preguntas que te haces a ti mismo y a los demás a diario. ¿Podrían cambiar el tipo de respuesta que obtienes? Claro, definitivamente es. Recuerda, en el cómo preguntas, cómo pides, está el tener la respuesta, está el tener una acción o una reacción ante ello. Entonces, las empresas de todo el mundo se enfrentan y toman decisiones difíciles desde el presupuesto hasta el cambio de personal. Lo que está claro es que el pensamiento evidenciado y enfocado puede ayudar en todos los niveles de una organización. Pero fíjate qué importante el punto. Es más importante hoy qué preguntas haces, porque saber hacer preguntas, amigos, es desarrollar tu habilidad analítica. La única manera de analizar una condición, una situación, una conversación, es haciendo preguntas, no dando respuestas. La manera analítica te la dan las preguntas. Interesante la habilidad y sobre todo cómo lo enfatizan hacia las preguntas. Porque depende de la pregunta, es la respuesta que usted va a obtener. Entonces, para tener esta habilidad analítica hay que volverse un experto en hacer preguntas. Interesante esta habilidad, pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de miércoles aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, amigo, en Mi Energía MX estamos empeñados en lograr un mundo que esté en armonía con el medio ambiente. Por eso uno de nuestros expertos puede asesorarte para utilizar con mayor eficiencia la energía eléctrica y además generar tu propia energía a partir de la luz solar. Así se reduce la cantidad de gases de efecto invernadero y se emiten a la atmósfera por la generación de energía eléctrica que hace la CFE, que esto causa el calentamiento global. Y además, tú con un sistema de energía de luz solar ahorras todo lo que genere tu sistema de paneles solares de Mi Energía MX. Comunícate con nosotros al 9999-252491. Te repito el teléfono, 9999-252491. O al correo genero@mienergiamx.com para que diseñemos el sistema idóneo para tu consumo actual. De veras, en Mi Energía MX estamos empeñados en lograr un mundo mejor. Bien, gracias. Y mire, es algo que ya también nosotros nos tenemos que hacer cargo ya de las cuestiones, pues, que nos están involucrando en este calentamiento global y de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y bueno, hablando también de lo que nos tenemos que hacer cargo, en el tema de hoy estamos platicando para usted cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar para que pues tengamos posibilidades de conseguir trabajo o lo que están buscando las empresas ahora en buscar trabajadores. Y para eso me acompaña Laura Alcalá Oliver, aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Ella es coach certificado Newfield Network y pues sabe de estos temas. ¿Cuál es la siguiente habilidad que sigue, Laura? Pues la siguiente es servicio de atención al cliente. Uy, cuánto. Bueno, tú dabas un taller de servicio, atención al cliente, ¿no? Habría que retomarlo otra vez. ¿Te acuerdas de ese Sí, taller? más que nada el manejo de reclamos, que eso es importantísimo. Y cómo atenderlos, cómo escuchar a un cliente, en fin, todo eso requiere pues ciertas habilidades que se tienen que desarrollar, que se tienen que prestar atención y que pues no perder la cordura ni nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que menciona es que independientemente de la industria a la que se dirija la atención al cliente, desde el nivel superior al inferior, debe crear una experiencia positiva para aquellos que en última instancia pagan los salarios, ¿no? Pues yo me imagino que en cuanto, ¿sabes qué pasa, Robert? Aquí yo creo que lo que está dando a entender esta parte es en el ejemplo, en la acción está el ejemplo. Muchas veces cuando nos topamos con un empleado que a nosotros como clientes nos mal contesta, realmente es porque este empleado lo vive a diario de las malas contestaciones de su jefe. Y lo único que está haciendo es reflejar mayormente en los casos lo que está él viviendo en la empresa en la que está laborando. Entonces, con el ejemplo, como dice el dicho, que hay que educar con el ejemplo. Ah, sí, lo mejor que puede usted hacer, si usted es líder, Si es jefe, jefe, tratar bien a sus empleados para que a su vez los empleados traten bien a los clientes. Es el una ejemplo cadenita. arrasa, así es. Es así es. Entonces yo creo que a eso se refiere esta parte y que pues saber cómo atender. Ahora, aquí hace mucho hincapié en la parte digital o en la parte de internet, porque una atención adecuada al cliente pues tiene mucho que ver con una resolución asertiva y en tiempo. Correcto. Y más ahora que estos servicios se han incrementado, amigos. Estamos en casa, todo lo tenemos que solucionar, ya sea vía teléfono o vía internet. Entonces, los servicios que a usted le solucionen por estos medios han tenido un muy buen servicio. Los que no, no. Digo, y dígame si no, hemos aumentado. Yo tengo experiencias nefastas, por ejemplo, compré unas playeras en el NFL Shop Lástima, Margarito. y malas, ¿no? Todavía no me regresan mi lana, ni playeras, ni mi lana. Entonces, fíjense qué importante. Mire, las empresas de servicios profesionales como KPMG dicen que COVID-19 ha sido rica en lecciones sobre cómo un gran servicio al cliente puede marcar la diferencia. Y eso, pues el COVID-19 otra vez nos vino a dar esto. Y la quinta habilidad, amigos, que hay que tener en cuenta y desarrollar es el liderazgo. Miren, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos hablado no sé cuántos programas de liderazgo. Vamos en el 3806. Y bueno, el liderazgo, mire, el liderazgo es todo sobre lo que le llaman aquí el Sweet C. El asesor ejecutivo Gettner dice que hay lecciones de liderazgo útiles de las que cualquiera, a cualquier nivel, puede beneficiarse. Estas incluyen ser capaz de hacer una lista clara de sus prioridades en orden y no pensar de manera binaria, Rara vez hay solo dos opciones en una situación difícil. Esto es lo que nosotros hemos platicado en el coaching, que ahora las relaciones ya no son secuenciales, sino son atómicas. O sea, que se relacionan por muchos diferentes lados. Bueno, se califican. O, también, pero claro. ya no es secuencial. Ya no es el paso uno y luego el dos y luego el tres, sino viene a intervenir muchas cosas al mismo tiempo, de la misma manera. Es como analizar el efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo puede provocar un huracán en el otro lado. En fin, este es el concepto del sweet C, que le llaman estos ejecutivos Gartner. Gartner es el modo gerencial que establece que estos, los liderazgos tienen que tener un nivel adecuado para la solución y el establecimiento de metas, de cómo lo resuelves, de cómo lo haces, de cómo lideras a tu equipo de trabajo. ¿No te acuerdas habremos leído algo del Gartner? Yo me acuerdo ese modelo. Bueno y al final pues habla del ser auténtico, que creo que también es un ingrediente importantísimo, pues ya que los líderes reúnen a la gente en torno a una pasión, con un propósito en común, para hacer pues de su lugar de trabajo, o más bien de este mundo, un lugar mejor. Fíjate, auténtico. Tiene que ver con los nuevos valores, bueno, no son nuevos, con los valores éticos, de transparencia, de honestidad. Cuando eres auténtico, eres transparente, eres tú, no andas ocultando. Reconoces tus errores, reconoces cuando metes la pata. Auténtico. Te corriges, pides disculpas. Eso es ser auténtico. Por supuesto. Y esos, ahora, esas habilidades no se pueden ocultar tras un teléfono. Ni tras un medio digital, ni nada. La gente se da cuenta, Robert. Todos. Pues ahí tiene. Vibramos. Sentimos esa vibración y nos percatamos cuando no nos están siendo sinceros, honestos o auténticos. Pues ahí tiene usted, amigo, estas cinco habilidades que hay que desarrollar si quiere usted encontrar trabajo o si quiere usted buscar trabajadores con estas habilidades. Pero bueno, le vuelvo a decir que nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching que le pueden ayudar a usted en su liderazgo, en su gestión, con programas de coaching. Lo venimos haciendo desde hace más de 25 años, así es de que tenga la confianza que tenemos algo en que poder ayudarles. Pero bueno, se acabó. ¿Qué tiene usted que hacer? Contacto contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, Laura, se acabó el programa. Vámonos. Pues listo, vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo resto de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.